Bueno, tenemos saludo de la señora Silvia Luz Vega Semulí, de, bueno, que nos escribe desde muy lejos, desde Perú. Y bueno, ya saben que hoy habíamos comentado que íbamos a tener a nuestra querida amiga María Gilda Muñoz, que está presentando su libro Mis Experiencias con el Cristo junto a Cayetano Martí Bal. María Gilda Muñoz Zúñiga, ya dentro de unos minutitos nomás estaremos hablando, saludando, ya que bueno, tenemos saludos de tantos sitios. También el otro día recibimos de nuestro amigo también de Perú, Alberto Delgado, que estuvimos saludando desde acá, desde nuestro programa. Y bueno, y ya vamos saludando a nuestra amiga María Cita, que ya está sentada aquí en nuestros estudios. Y bueno, y es un tremendo placer poder saludar a esta amiga de esta talla que está presentando un precioso trabajo. Buenos días, María Gilda. Un segundito. No sabemos el micrófono que tiene, el número de micrófono. Ahora sí, ya está. ¿Cómo le va, María Gilda? Yo muy bien, estoy muy contenta. Muy buenos días. Sí, buenos días. Encantadísimo de saludarle, de estar con usted y de que nos visite. ¿Cuántos saludos tenemos de otros países, no? Bueno, sobre todo de Perú, también de Chile, me han felicitado, de Argentina, de Venezuela, de México, de la península también, de España. ¿Quién es Silvia Luz Vega, que nos escribe desde Perú, nos manda un gran abrazo? Sí. ¿Quién es? Amiga, ella es la esposa de Alberto. De Alberto, ajá. Muchísimas gracias. Si nos está escuchando, nos escucha luego, le mandamos un abrazo grande de acá, de Palma de Mallorca. Yo también un abrazo y gracias tanto a tu esposo, Silvia, como a ti misma, porque me habéis dado un gran apoyo y todo lo que me habéis dicho me ha dado mucho ánimo. Gracias. María Gilda, el libro, Mis Experiencias con el Cristo junto a Cayetano Martí Bal, está dando muchísimo que hablar, ¿no? Muchísimo, además está muy bien presentado, muy bonito, y no hemos tenido tiempo de leerlo, María Gilda, pero le prometo que lo vamos a leer, ¿eh? Vale, gracias. Y agradezco también a Miguel Jiménez, mi esposo, que él ha hecho, dijéramos, la parte técnica, el diseño, que está muy bien, tú ves las tapas, ¿no? Y estoy muy contenta porque en la parte de atrás pone un escrito donde dice que está de acuerdo con lo que con Cayetano hicimos, el trabajo que hicimos por internet sobre todo, y que yo fui una secretaria más en ese sentido, ¿no? María Silvia, si nos está escuchando por casualidad nuestro amigo Miguel Jiménez Robles, pues a ver si puede... Está trabajando. Pero después lo escuchará. Vale. No, porque él podría haber entrado en conexión aquí y hubiésemos hecho una pequeñita rueda de amigo aquí en esta mañana. Ya. Mira, yo quiero leer algunas preguntas que me hicieron. He seleccionado tres preguntas de este amigo de Perú, Alberto. Una es... Una de las personas que tuvieron el privilegio de recibir las enseñanzas directas del profeta Cayetano fuiste tú. ¿Qué mensaje consideras el más importante y por qué? Bueno, yo creo que lo que más recalcaba a Cayetano era la bondad. Y eso a mí me ha ayudado mucho a comprender a la familia, a los amigos, a todos. ¿Ah? Porque si tú sientes la bondad en tu vida, entonces empiezas a sentir algo muy especial. Te pone en el lugar de la otra persona. Y entonces... No importa cómo la otra persona haya actuado, pero como el mensaje cristiano lo dice, hay que devolver bien por mal. Entonces a mí me ha ayudado mucho esta famosa palabra que decía mucho Cayetano, y la pongo en el libro también, la bondad. Y entonces, pues, ahora pasamos a... ¿Qué otros mensajes consideras que tienen alcance universal? Bueno... sobre todo el amor al prójimo, que es la repetición, dijéramos, de lo que decía Jesús de Nazaret, el carpintero. Entonces, este amor al prójimo, ¿cómo se vive? Viviendo en justicia, no explotando al prójimo, portándote bien con tu esposa, con tus hijos, con tu marido, con tus nietos. Yo tengo un nieto de 3 meses que se llama Kian, que estoy tan contenta con él, es mulatito, pero es un moreno hermoso, precioso y tan espabilado, oye, que yo alucino, la verdad. Porque tengo 3 nietos, y los 2 pequeños, o sea, el pequeño se llama Kian, y los otros, Antuquillén, de 14 años, y Omilén, de 11 años. Son preciosos. Mi hija está feliz con sus hijos, claro. Y fíjate que todo este amor que traen los niños a la familia es también el Cristo. O sea, yo por eso que digo que tanto a la familia, a los amigos, si tú despiertas a ese Cristo que siempre Cayetano nos decía, te sirve en tu crecer espiritual, a comunicarte con Dios, porque es el Espíritu de Él al que tú conectas. La última pregunta que he seleccionado, de estas que me llegaron de Alberto de Perú, dice: en referencia a tu libro, ¿cuál es el mensaje esencial de este para el mundo, para todos tus familiares y para todos tus amigos? Yo sobre esto diría que cambia la persona, porque también es otra de las cosas que Cayetano nos decía, bueno, que el Cristo a través de Cayetano, la verdad. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tú? Porque si tú cambias, cambia una parte del mundo, y si cada ser humano lo hiciera, se arreglaría todo. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Las tonterías que tenemos en la mente, que son el egoísmo, la ambición, que es la que domina a los ricos, que es lo que están haciendo en el mundo, ¿no? Y todo lo que le apoyan. Entonces, para mí, el amor al prójimo que nos heredamos de Jesús de Nazaret, y que Cayetano lo repetía con la bondad, que es lo mismo, eso nos ayuda a todos a que construyamos la paz en estos momentos en el mundo. Y eso es lo más importante. Esa es la base. Pero si no cambias tú, no cambia nada. Entonces, la base es la bondad, que es la que te lleva a estar bien contigo mismo. Y si estás bien contigo mismo, estás bien con los demás. No hay problemas. Claro que sí. María Silva, de paso, le tenemos que decir a nuestra audiencia que tenemos aquí unos libros que nos has traído para que podamos regalar. Así que si alguien quiere hacerse de este precioso libro de María Silva, pues nada, que nos llame por teléfono al 971-71-73-95, y bueno, ya buscaremos la forma de hacerle llegar este libro, de que pasen aquí a recogerlo por nuestro programa de lunes a viernes. No, María Silva. Sí, me parece muy bien. Incluso yo por internet también lo tengo para enviarlo por el Messenger o por el correo, con un mail. Y entonces, porque piensa que a todo el mundo no es tan fácil. Ay, tú también lo puedes colgar, claro. Sí, como lo mereciste, con mucho gusto. Tú me lo pasas y vamos, ya te lo mandaré. Vamos a tener en nuestra página junto al libro de don Cayetano Martí. Claro, estupendo. Entonces, pues nada, es la única manera de poder llegar a más gente, a través de radio, de internet o de viaje, de gente que va, viene, que voy conociendo. Porque la verdad es que últimamente voy conociendo mucha gente que nunca te había visto, que Dios me las va poniendo, no sé. Y yo no puedo parar. Tengo que lanzar lo que vivo. Tengo que decirlo. ¿Ah? Que es algo tan sencillo. Tú sientes la bondad, sientes que debes portarte bien, pues hazlo. Y no hay más. Eso es todo. María Silva, ¿qué me podría decir? Tenemos un mensaje urgente de un hospital, del Hospital de la Fe de Valencia, que para salvar la vida de un niñito de 10 años necesitan unas 12 personas que puedan donar sangre del grupo AB. Es un niñito que tiene leucemia y bueno, y está entre la vida y la muerte, y necesitan donantes, ya que esta sangre no es normal, que la tiene muy poca gente. Estamos haciendo un llamamiento de nuestro programa, así hemos abierto el programa. Bueno, tenemos el teléfono de la señora María, de la madre del niño, que es María Ángeles. El teléfono es 963-80-2408. Todas las personas que tengan el grupo de sangre, por favor, que se pongan en comunicación con María Ángeles para poder salvar la vida de este niñito con 10 añitos que está entre la vida y la muerte. Hoy, ojalá Dios quiera, gente que de Valencia pues pueda colaborar. Es una lástima que un niño tan pequeño pues necesite todo eso. Y que se no de Valencia, de cualquier parte del mundo. Se ve que esto hay que hablar con el hospital, y o sea que tanto como acá de Palma, de Mallorca, si hay algún donante, pues por supuesto que llame a María Ángela al teléfono que estamos dando, 963-80-2408, y bueno, y que sea donante para salvar la vida de este niño. Claro, yo no soy de ese grupo. Que sino encantada. Ni yo tampoco, sino encantadísimo. Porque mira, estaría. En fin, ese es el amor al prójimo. No hay, ahí está clarísimo, que no hay más. Y bueno, yo estoy muy contenta, como te digo, Eduardo, porque me han llegado muchas felicitaciones de distintas partes del mundo, que el libro te ha gustado mucho. Y yo he procurado ser sencilla, ¿no? Explicando cosas que he sacado de mi diario, claro. y cosas que voy recordando, y escrito, algunas entrevistas van, poesía, bueno, de todo un poquito. Porque hablar de todas las experiencias que tú has vivido durante 23 años, tendría que escribir uno de los libros, ¿no? Entonces he tenido que seleccionar, claro. Y después, como voy a hacer un blog, iré poniendo alguna cosita, claro, porque hay cartas que me han publicado también, entrevistas que tengo y cosas que quiero hacer llegar, dijéramos, ¿no? Eso más adelante. Bueno, voy a decirla, es una gran experiencia vivida junto a don Cayetano, ¿no? Sí. Una gran experiencia. ¿De cuántos años comentaba Marisilda? 23 años que fuimos a casa, del 84 que llegamos con mi hija a Mallorca, porque antes estuve en Barcelona, el 75. Tú tienes la costumbre cada año de viajar un poco por Sudamérica y eso. Sí. El año pasado recuerdo que estuviste por Chile, Argentina. Sí. ¿Eh? Hace 2 años. 2 años ya han pasado, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Y si Dios quiere, el próximo año volveremos por allí. Yo me imagino que a Miguel le debe encantar todo aquello. Otro mundo, Sudamérica, ¿no? Otro mundo. Pero bueno, Mallorca también hay cosas lindas, ¿no? Y gente muy maravillosa que he conocido aquí. Y yo envío un abrazo a todos los amigos que he conocido a través de todas estas experiencias espirituales que he vivido en Mallorca. María Silvia, bueno, el libro, si la gente que lo quiera tener, que nos llame por teléfono, lo puede bajar de la página web, estará colgado entre esta semana y la otra, sí. Estará colgado en la página de radiovolares.com, lo pueden bajar enterito, como lo mismo que el libro de don Cayetano Marte, que tiene muchísima, muchísima aceptación en nuestra página. Así que estará también el libro de María Silvia al ladito de don Cayetano, y bueno, y aquí estamos, María Silvia, para lo que podamos servir. Encantadísimo de que nos visites, de que nos haya traído este regalo. La gente que se quiera hacer de este libro nos puede llamar al 971-71-73-95 y aquí tenemos libros para obsequiar de parte de la persona que lo ha escrito, que es María Silvia Muñoz. Y bueno, María Silvia, ¿quieres decirnos algunas cositas más? Sí, un agradecimiento una vez más a esta gente de Perú que se han portado muy bien con nosotros, sobre todo Alberto, que se dio el trabajo de leer todo el libro y detalle por detalle me puso: esto me parece bien, esto no, y me pregunta cosas que ya se las explicaré a él cuando nos veamos, porque claro, son muchas cosas. Estuviste en Perú también el año pasado, ¿no? Sí, sí, son excelentes personas. La verdad es que estoy feliz de haber conocido a esta familia que realmente vive ese cristianismo primitivo o iglesia pobre, el Cristo. Qué lindo. En su vida. María Silvia, muchísimas gracias por visitarnos, y lo que quieras decirle a tu gente. Sí, un abrazo para todos. Y lo importante es que tratemos de estar contentos, como decía Cayetano en una de las entrevistas que he puesto en el libro. Ah, eso es lo que tendríamos que hacer: vivir contentos, alegres, y ver que el mundo pues nos va enseñando a todos. Lo importante es ir aprendiendo. Y le envío un abrazo a toda la gente de Mallorca y de todo el mundo que hemos estado en contacto. Un abrazo. Muchísimas, y gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Eduardo. Un beso grande. Igual.